nunca. Cuando todo te ha salido siempre mal. ¿Y cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Y cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Yo que te he encontrado, no te apartes de mi lado. No derrumbes nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Juntos voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. Terminó. Que dos caminos tan distintos, en algún momento el tiempo los unió. ¿Quién lo dijera? Entregar la libertad sin condición. Oh, voy a exigirle a la vida que me pague con salvaje.